Diputado Nacional del Frente para la Victoria, Agustín Rossi. ¿Cómo le va? Buenos días, Marcelo Mogueta lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo estamos, Rossi? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, una semana atrás estaba también en el medio de la trinchera, Bueno, pero me parece que lo bueno y lo importante es que salió todo muy bien y eso es mérito de los trabajadores, de la decisión y la conducción política del sindicato. Y bueno, no, me parece que también el gobierno nacional tuvo un rol más que destacado, digamos, ¿no? Me parece que... Además, yo recién estuve reunido acá en Rosario en Santa Fe, con la gente del sindicato de prensa en Rosario de Santa Fe. Usted sabe que el diario El Litoral, la empresa, ha presentado también un procedimiento preventivo de crisis. Y la verdad es que el conflicto de Rosario era un conflicto emblemático, digamos, ¿no? Así que, por suerte que lo hayamos podido resolver bien, porque era emblemático no solo para los trabajadores de prensa de todo el país, sino para los trabajadores en general, digamos. Nosotros no podemos sostener, después de todo el esfuerzo que hicimos durante todo el año pasado para que no se pierdan puestos de trabajo, de tener más de 140.000 trabajadores argentinos dentro del programa de reconversión productiva, no se puede tolerar que un día uno se encuentre con 26 despidos masivos, digamos, ¿no? Me parece que eso es una Argentina del pasado que a la cual nosotros no queremos volver. En este caso, Rossi, me da la sensación que muchas de las personas que figuraron en esos 26 telegramas, en esa lista de 26 despedidos, muchas de las personas estaban acostumbradas al diálogo con ustedes, ya sea mediante entrevistas o mediante consultas telefónicas o consultas para escribir alguna de las páginas. Es decir, me da la sensación que debe haber sido un conflicto laboral que en algún punto lo debe haber tocado bastante de cerca, diputado Rossi. Me tocó muy de cerca porque la verdad que yo también sentí que había algo de represalia por la cuestión de la ley de medios, digamos, ¿no? Claro, en algún lugar yo sentí que eso también estaba presente, ¿no? Que la actitud decidida del sindicato y de la mayoría de los trabajadores de prensa de la ciudad de Rosario de estar a favor de la ley de medios, de participar en todo lo que fue el debate de la ley de medios y hacer ponencias públicas en cuando fue las audiencias en la Cámara de Diputados de la Nación, la participación en la coalición para una radiodifusión democrática, me parece que todo eso también estaba dando vueltas alrededor del conflicto y eso me sentía que era una gran injusticia. Yo recordaba aquella frase, ¿se acuerda usted? Claro. Cuando debatimos la ley de medios, que se van a perder puestos de trabajo, que van a quedar despedidos, ¿se acuerda todo ese tipo de cuestiones? Sí, claro, sí, hay alguna ley que no se puede negar que haya tenido un debate amplio. La presión ejercida para que se firmen comunicados y solicitadas en contra de la ley de medios, bueno, me parece que todo eso dando vuelta. Exacto. Y entonces mi compromiso era doblemente mayor y no tuve ninguna duda que tenía que estar donde estuve, digamos. ¿Agustín Rossi hizo programas en LT8 en algún momento de su vida? Sí. Ajá. En el año 92 teníamos un programa diario todos los días de 9:30 a 10:00 p.m. con Norma López, con Claudio Verón. Ajá. Trabajaba también Rubén Milito. Sí. Luis Rubio. Ajá. Hacía una columna de humor. Sí. Así que lo tuvimos durante todo el año, digamos. Se llamaba La Ciudad Invisible. Bien, bueno, por lo menos no le llegó el telegrama en aquella oportunidad, ¿no? No me iba a llegar el telegrama, justamente. Pero la verdad es que yo creo que es una Argentina de la cual no, porque además es la Argentina de los 90, ¿no es cierto? Claro. La Argentina que vos que había toda, que uno tenía trabajo pero estaba siempre con la idea de la espada de Damocles sobre la cabeza. Y este tipo de cosas tienen también un efecto de efecto ejemplificador, digamos, ¿no? Exacto, exacto. Así que me parece que por suerte, bueno, se resolvió bien. Y yo agradezco, porque la verdad que cuando hablé con la presidenta, claramente me dijo, la informé, la puse al tanto de la situación y me dijo, bueno, que con claridad había que actuar con energía y con contundencia para que no se consumen los despidos. Agustín Rossi, ¿cómo lo vivió con sus pares de bancada? ¿Qué opiniones le manifestaban teniéndolo a usted como un referente cercano aquí en la ciudad de Rosario? ¿Cuáles eran las opiniones que le vertían? Bloque muy bien, digamos, ¿no? En general con los bloques aliados y después, bueno, los bloques del bloque socialista también nos acompañaron, algunos en las firmas, otros estuvieron. En general, digamos, con distintos niveles de efectividad en la adhesión, pero en general todos adhiriendo, ¿no? Rosy, ¿cómo le va? Buenos días. Usted, cuando estuvo aquí en Rosario la semana pasada, en la movilización, en la marcha, planteaba el tema de las licencias, ¿no? Y uno de los debates, porque ahora continúa la negociación, y una de las preguntas que queda es, bueno, si un mismo grupo puede tener dos AM en una ciudad. Digo, ¿hay algo que se esté haciendo desde el plano legislativo que se pueda hacer en el marco de estas negociaciones? Nosotros habíamos planteado claramente una serie de medidas que después, bueno, como se frustró la sesión, el tema no se pudo tratar, pero medidas que tenían que ver con todo lo que significa significaba, bueno, los beneficios fiscales que tenía el grupo y obviamente también las cuestiones de las licencias que se revisen, ¿no? Pero bueno, para eso estamos en el medio de otra pelea, que es lograr que efectivamente se pueda aplicar la ley de medios que tanto nos costó sancionar. Las movilizaciones de ayer fueron muy importantes en todo el país. Seguramente la movilización del jueves que viene va a ser importantísima en la ciudad de Buenos Aires, porque se va a concentrar todo el país en una misma movilización, así que yo creo que vamos a poder revertir esta situación y llevarla adelante y que se efectivice y de esa manera concretarla, ¿no? El diputado Agustín Rosy ha sido muy gentil con su tiempo. Gracias por atendernos. Un gran abrazo. Que pase buen fin de semana. El diputado nacional de Frente para la Victoria, Agustín Rosy.